De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿las estaciones se dan por la cercanía y lejanía de la Tierra al Sol durante el año? ¿Por qué? Millones de personas en el planeta nunca han visto un copo de nieve como nosotros en Venezuela. Siempre es calor en verano y mucha lluvia en invierno, salvo en lugares como el Pico Bolívar. Pero hay países donde tienen cuatro épocas con marcadas variaciones climáticas: primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones siempre se asocian con lo cerca o lejos que la Tierra esté del Sol. Las estaciones se dan por la cercanía y lejanía de la Tierra al Sol durante el año. ¿Por qué? Las estaciones se dan por la cercanía y lejanía de la Tierra al Sol durante el año. ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Pienso yo que podría ser por los cambios climáticos. Hay un tiempo donde es pura lluvia y otro que es puro sol. Me imagino que es por eso. Será por los distintos sitios por los que están ubicados los países, supongo. Se debe a que... No sé. Depende de la ubicación en el planeta. Desde que el mundo es mundo, siempre ha existido la parte climatológica en el mundo. El mundo está dividido en dos partes por la mitad. Tenemos la parte norte y la parte sur. Y lo divide el Ecuador, que es la mitad del mundo. Porque cuando en la parte norte hay invierno, en la parte sur hay verano. Se debe mucho a las corrientes y a los cambios de los polos norte y sur. Nosotros vivimos en la eterna primavera porque estamos en esa mitad del mundo donde los cambios no son radicales. Entre más estén pegados los países hacia el polo norte o hacia el polo sur, tienen todos los cambios climáticos. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Si las estaciones ocurrieran porque la Tierra se encuentra lejos o cerca del Sol, todos los lugares en el planeta estarían en la misma estación al mismo tiempo. Pero esto no es lo que sucede. Cuando es verano en el norte, es invierno en el sur y viceversa. Las estaciones son producto de la combinación de traslación de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación del eje terrestre. Cuando un hemisferio terrestre, por ejemplo, el norte, se encuentra inclinado hacia el sol, los rayos de luz caen de manera directa sobre él y se encuentra en verano. Por el contrario, durante el invierno, el hemisferio norte se encuentra en inclinación alejada del sol. Esto causa días más largos en verano y más cortos en invierno. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida.